estamos en comunicación telefónica con Juana Leiva, que es periodista en Jujuy. Bueno, le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Juana? Buen día. Hola, buenos días. Mucho gusto para toda la audiencia. Gracias, compañero, por darme esta oportunidad y que pueda expresarme ante todo el pueblo de Mendoza y las autoridades de dicha provincia. Bueno, no. Agradecerte mucho la predisposición. Y bueno, recién pasábamos el parte de lo que está pasando, ha pasado en horas del día de ayer. Hay un anuncio de parte del gobierno queriendo a los trabajadores y a las trabajadoras sacarlo de la terminal para llevarlo a pasar la noche a un lugar, pero bueno, ellos aducen que si se van de la terminal, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no los va a recibir. ¿Cómo son las condiciones? ¿Cómo ha llegado este tema? Vos los has anunciado de primera mano, de primera instancia. ¿Cómo se vive esta situación en Jujuy? El gobernador Morales limpió el tiempo por el COVID-19. Primero dejó que todos los del exterior pudieran ingresar por el aeropuerto de Salta y de Jujuy, vía terrestre, por toda la frontera, los que estaban afuera. No le dio el tiempo a la gente que estaban varados o trabajando en otra provincia, en el territorio nacional, y de repente salió en una conferencia de prensa enojado con los padres, con los estudiantes y con los trabajadores, diciendo de que no podían ingresar a la provincia de Jujuy, que no entra más y que él no iba a buscar a nadie. Creo que ustedes habrán visto esa noticia de Morales, porque todo el país prácticamente difundió que, bueno, Morales ponía una tranquera para que no ingresen los hijos de Jujuy. Tal cual. Vos sabés que ahí hay una, no sé si pregunta, te lo pregunto, una responsabilidad compartida entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, porque lo que se sigue aduciendo acá, argumentando que siguen esperando el permiso, de la Comisión de Transporte. Están mintiendo a ambas provincias, y espero no comprometer en la radio ambas provincias están mintiendo y manipulando, y por eso es que yo voy a dirigirme no a los políticos ni al gobernador de dicha provincia, porque está actuando de mala fe, y el ministro también está actuando de mala fe para con los golondrinos que todos los años van a Mendoza a cosechar las uvas, y creo que los ingenieros saben de la mano trabajador del jujeño. Te paso a contar resumidamente cómo fue dándose las cosas. Yo trabajo mucho en mi programa de radio y en mi emisora la parte social. Morales decía que nadie podía entrar, pero mientras que decía todas esas cosas, seguían entrando jueces, seguían entrando personas donde iban a hacer cuarentena en sus casas y venían del exterior. Entonces empecé a investigar y a decir por qué uno sí y por qué otro no. Uh-huh. ¿Por qué los estudiantes que quedaban y que no tenían para comer en otra provincia, o docentes que están en el sur, o docentes que están en Córdoba, o que quedaron varados? Mira, yo estoy con varias provincias que están armando grupos usando el ejemplo de Mendoza. Ya trajimos 1.300 trabajadores nosotros. Hay una joven que anoche me amenazó en la terminal. Yo ya después le voy a pasar todos los audios. De ahí a Mendoza, que está siendo funcional al gobierno de Mendoza y a Jujuy. Entonces, Juana, acá hay una decisión política. ¿Vos decís que hay una decisión? Sí, de ambas provincias. Uh-huh. Yo llamé a un medio el sábado pasado y pedí al gobierno de Mendoza que envíe la nota a Transporte de la Nación. Voy a pararme ahí, digamos, me paso. Logré traer los primeros 86 trabajadores golondrinas que acá en Jujuy fueron recibidos de una manera tremenda por parte del gobernador. Ese mismo día, a la noche, el micro que Morales tiró a la reta salió en todos los medios nacionales. No sé si se acuerdan ustedes. Sí, sí. Claro. Bueno, yo había traído esa madrugada los primeros 86 golondrinas, incluidos niños. Ahí Morales sale en distintos medios y la verdad que en todo Buenos Aires le criticaron por la actitud y Morales pedía solidaridad y le decía a Larreta de que acepte los extranjeros que él tiró. Y ahí, desde ahí hubo una nueva disposición de transporte de la nación. Acá transporte de la nación no tiene nada que ver Mendoza ni el gobierno de Mendoza. Deje de mentir a la gente. Usted está mintiendo, porque desde que Morales hizo eso, entró en conflicto con transporte de la nación. Entonces la nueva disposición es la siguiente: cada vez que hay gente en la terminal con pasajeros jujeños, la provincia de Mendoza tiene que enviar una nota a Jujuy diciendo que hay pasajeros jujeños en la terminal. A su vez, el gobierno de Jujuy tiene que elevar una nota a Transporte de la Nación de que lo va a recibir. Acá no se trata de que los micros que están ahí son truchos, que no tienen permisos. Acá no se trata de los micros. Acá se trata de ambas provincias que hasta ese día que vinieron los 86 trabajadores golondrinas estaban mirando al costado. No se hacían cargo ninguno de los trabajadores golondrinas. Entonces yo le pido a las autoridades de Mendoza, al margen de ser del mismo partido, llega un momento que no importa los colores partidarios, importa el pueblo. Yo soy una simple comunicadora y lucho porque no tengo mucho tiempo para poder traerlo a los golondrinas a Jujuy para que no estén en la intemperie o para que no tengan hambre. Entonces yo no soy una política ni pretendo ser política. Me gusta y me apasiona la parte social. Pero ambas provincias están mintiendo y repiten como loro. ¿Saben la estrategia que armaron ahora? Yo mandé dos micros más porque había gente varado. Morales salió a decir que llamó a Bermúdez de Transporte de la Nación a decir que no habiliten más micros. ¿Saben qué descubrí? Porque yo investigo. Mintió de nuevo. Porque lo que está haciendo Morales es que la gente no venga, su pueblo no venga. ¿Vos te parece un gobernador? ¿Sí? Que no venga. Y encima tener el gobernador de Mendoza apoyándole mientras que los galpones donde están alquiladas las cuchetas ahí en Mendoza, en la finca, se le devolvió ya lo que alquilaron y están durmiendo en el piso más de 40 personas. Uh-huh. Y hace frío, ¿eh? Tal cual. Entonces, fíjense que acá hay una manipulación política. No es Juana Leiva, como me están acusando de derechos humanos ahí, que parece que es funcional al gobierno de Mendoza. Porque anoche fui a la madrugada fui amenazada por una que le llevó pan, porque dice que hace dos días, que quién me creía yo, que hace dos días le estaban llevando de comer a mi pueblo. Si yo sabía que le iban a estar chantajeando a mi pueblo por un pedazo de pan, le pedía que aguanten y que no coman, como los primeros 1.300 que llegaron, no como lo que le están haciendo a lo que hicieron, fue secuestrado un micro de San Juan y están ahí hace cinco días. Es muy doloroso ver cómo a nuestro pueblo de Jujuy se lo está menospreciando, maltratando. Es muy doloroso. Y encima una persona que dice que cocina ahí, que lleva en la terminal, te amenaza. Y encima habla mal de tu pueblo. Estaba hablando... Juana, perdón que te corte. ¿Quién te ha amenazado acá, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza? La mujer esta se presenta como que... Luz Feingold. ¿Cómo? Luz Feingold. Que ha sido una... Es una chica Luz, me dijo que es Luz. Sí, Luz Feingold. Ella te amenazó, vos decís que te amenazó y que... Sí, diciendo que me va a amenazar porque dice que la gente de Jujuy se queja. Yo no sé cómo se pueden quejar. Y yo sé que, a ver, también pasa de que hay cizaña y trigo. Pero en esta ocasión... Aunque sea la cizaña que tengo que traer, no importa. Porque por la cizaña no voy a condenar al trigo, ¿no te parece? Tal cual. Porque así amo Jujuy. Yo le voy a contar lo que hicieron, sabiendo de que iba estos dos micros para traer lo que fueron varados de San Juan y una lista de espera de pasajeros, que ya en la finca le están pidiendo a los jujeños que desalojen. ¿Saben qué hicieron esta Luz? Entró al grupo de WhatsApp disfrazada de pasajeros. el grupo de WhatsApp donde están todos los jujeños en una lista de espera, todo gente solidaria, lo que hacemos este trabajo. Y si ustedes quieren saber, hay dos mujeres haciendo este trabajo en Jujuy. En Jujuy es una desidia total. Y ustedes que son pueblo, escúchenme la voz. Los jujeños acá no tenemos gobernador, no tenemos diputados, no tenemos intendentes, no tenemos senadores, no tenemos nadie que quiera ayudar a traer al pueblo. ¿Saben por qué? Porque dicen que no quieren pagar el precio político, desde el gobernador para abajo. No importa los partidos políticos, no hay nadie que levante la voz por el pueblo. Y acá hay dos mujeres nada más. Gabriela Burgo, periodista de Maimará en el norte de Jujuy, y Juanita Leiva, de San Pedro de Jujuy. Juana, es un periodista articulando esto. Juana, entonces, bueno, con lo que nos, sí, con lo que nos contaba, nos relata, se entiende la decisión de los trabajadores y las trabajadoras de no querer moverse de la terminal porque... están en lucha y resistencia. Cada micro que trajimos de Jujuy fue lucha y resistencia, porque si es por nuestro gobernador, no quiere que vengan. Y te digo que estoy sufriendo por los estudiantes de La Rioja que ya no tienen para comer y están dejando el alquiler. ¿Me entendés? Esto es un parto para mí. Pero te paso a pasar lo que hicieron a terminar. Tengo 10 chicos que nos mandaron, yo les voy a mandar el audio, y por favor pásenlo a Mendoza. Exactamente. Sí, sí, 10 claro. Chicos que lo llevaron a un refugio diciéndole que lo iban a ayudar. 10 chicos que están en la lista de pasajeros de los micros que fueron de Salta. Díganme cómo llegó el micro de Salta si no tiene la habilitación de transporte de la nación. Los micros ya tienen habilitación por un año, por dos años. No va porque Morales diga a transporte, no la habilité. Ya está la habilitación para ir las rutas nacionales. Acá el problema son ambas provincias. Bien, Juana. Armaron una estrategia porque lo sacaban, dice que está prohibido que los jujeños estén en la terminal. Eso es mentira. Uno, es un lugar público. Gendarmería se lo iba encima a todos los trabajadores golondrinas, diciendo que vuelva a la finca. ¿Cómo van a volver a la finca? ¿Cómo van a volver a la finca si le cerraron ya la finca? Entonces, ¿qué hicieron estas horas, estas últimas 24 horas para contrarrestar este trabajo solidario? Empezaron a preparar refugios, hotelitos ahí en Mendoza, y empezaron a manipular a los trabajadores para que lo lleven ahí como una ayuda y después cuando quieren salir, no pueden salir. Están secuestrados. Bien. 10 de nuestros pasajeros están en un refugio que no los dejan salir. ¿Sabés lo que le piden? No le piden documentos para que salga. No quieren que vengan a terminar. ¿Sabés qué le piden? El permiso del gobierno de Mendoza y de la provincia de Jujuy para que les diga que vaya a la terminal recién. ¿Dónde se ha visto estas cosas? Realmente. Juana, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir tratando el tema, lo estamos tratando y cubriendo desde primer inicio, de cuando se inició todo esto. Te agradecemos mucho y nos vamos a seguir comunicando. Gracias por dejarme expresarme. Yo le pido al pueblo mendocino de que si ellos estuvieran, o ustedes estuvieran acá y me pase algo, no le quepa la duda que yo ahí voy a estar para cubrirlo, para que ustedes vuelvan acá. Te reitero, no estamos, Jujuy no es una nación aparte. Dentro de nuestra frontera argentina no hay fronteras. Tal cual. No hay ley mentida que podamos venir a nuestra casa. Tal y Morales cual. Está mintiendo y el gobernador de ahí es cómplice. Tal cual. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Juana. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Juana Leiva, periodista jujeña, que está llevando muy, muy de cerca lo que está pasando, bueno, acá en la provincia de Mendoza y lo que está pasando en Jujuy.